Una colección con las obras de los intelectuales más influyentes. Foucault, Bourdieu, Todorov y todos los autores que no pueden faltar en tu biblioteca. Oferta imperdible. Cada entrega a 39 pesos con 90. Todos los viernes. Más el cupón que viene con tu diario La Nación. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Pepsi y 7up presentan su nuevo envase retornable de 2 litros. Una botella con la que podés ahorrar y reciclar al mismo tiempo. Es fácil, la devolvés vacía, nosotros nos la llevamos, pero en vez de lavarla, la reciclamos. Y todos los días una botella nueva en tu mesa. Nueva Pepsi y 7up 2 litros retornable. Vos ahorrás, juntos reciclamos y tu botella es siempre nueva. El siguiente audio pertenece a una reunión de Burger King donde se discuten posibles mejoras al Whopper y al King de Pollo. Bueno, a ver, ¿alguna otra idea? Yo, propongo que le cambiemos el nombre. Ah, a ver, mira qué atrevida. Sí, Master of the Universe of Pollo. Ok, ¿alguna otra idea? Sí, yo tengo otra. No, no, en lo posible que no sea tuya. Ah, bien. Porque son clásicos inmejorables, lo que hicimos fue bajarles el precio. Combo Whopper y King de Pollo, ahora 49 pesos, solo en Burger King. Precio no disponible con insumos adicionales. Los combos incluyen papas y gaseosas regulares. Ofertas válidas del 11 de marzo del 2014 al 31 de marzo del 2014 en todos los locales Burger King de la República Argentina. No válido para delivery. Ojalá que lleva papa en el pancho, que caiga un aguacero de papas ley. Nuevas Lay's Papas Pie, una lluvia de papas en tus comidas. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Del 25 al 28 de marzo en Easy, feria de descuentos en pinturas y muebles de interior. 10, 15, 20 y hasta 30% de descuento. Y pagando con tarjetas en COSUD, 5% adicional y 6 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy, vos podés. En minutos. Cómo vender y comprar en pocos minutos. Comprando cosas raras en Metro y Medio. Con OLX. Vender es fácil. Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Olvídate de viajar 400 kilómetros para socorrer a tu hijo que se fue de mochilero y perdió la mochila. Punto Efectivo, saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Para más información entra en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata. Fin, espacio publicitario. ¿Estás escuchando? Metro y Medio. Mujer odia que yo tenga más días de vacaciones que ella. El gordo con chorizo debe ser paciente. No quiere que disfrute sin ella. Se levanta enojada, me dice, vos te quedás acá durmiendo, trabajar. El gordo con chorizo debe soportar todo tipo de tormentos. Ha llegado a decirme, pero vos no podés preguntar en el trabajo. ¿Podés ir a trabajarlos igual y en todo caso que te los paguen doble? ¡No! A continuación, Gordos con Chorizo, línea de contención al gordo, 4010-7267. Metro y medio. Me quedo escuchando. Ya. Oh, yeah. Metro. Estilos. Tendencias. Sonidos. Un género. Metro. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y medio. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Pablo, que está ahí en Iruya, en Salta. ¿Cómo es el centro? Siendo que es un pueblo de 1.500 habitantes, ¿tiene el banco, la municipalidad o nada? Solo la montaña, se impone la naturaleza. Como centro, te puedo mencionar el edificio de la municipalidad, Después tenés la escuela, no hay banco, hay un cajero electrónico, tenés destacamento de policía, el correo, café de la esquina no hay, hay comedores, lugares donde vos vas a comer, alguna cosa típica, alguna empanada. Estamos haciendo una gran encuesta nacional para medir el nivel de vida de las distintas ciudades y pueblos de la Argentina. Lo hemos bautizado el índice empanada. ¿Cuánto está una docena de empanadas en Iruya, Pablo? Entre 40 y 45 pesos. Su atención, por favor. Lo que te rodea, lo que te rodea puede ser mucho más extenso. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi. Nicolás Artusi. Sumigauto. Sumigauto. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Fitroy 957. Código postal 1414 CABA. WIT 3066-3205-621. Consultá concesionarios habilitados para cotizar el seguro número de inscripción de Superintendencia de Seguros de la Nación 501. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Lollapalooza, Argentina 2014. Julian Casablanca. Nació el 23 de agosto de 1978 en New York. Es cantante y compositor y llegó a la fama por ser el vocalista de Strokes. Como solista editó solo un álbum de estudio, Phrases for the Young, de 2009. Contiene 8 canciones y hay 3 bonus tracks que se pueden encontrar en iTunes. El año pasado colaboró con Daft Punk en la canción Instant Crush, cuarto sencillo del disco Random Access Memories. Se presentará el 1 de abril a las 17 en el Main Stage 1 de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Ojalá que lleva papa en el pancho. Que caiga un aguacero de papas del cielo, papá, y junto a un churrasco sobre la hamburguesa que vas a comer. Papas, qué ricas son las nuevas Lay's Papas Pie, una lluvia de papas en tus comidas. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Esta ya que promete! ¡Y nunca se más prometo que! Esta vez promete menos y hace más. Compartí tus fotos o videos con el hashtag por Argentina Hago Más y motiva a Argentina. Nuevo Rexona Fanatics. Promete menos. Hace más. Jake Vibes. Artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Messi, está bien cuidado. Galeno 1825, tu primer plan médico. Llámanos al 0800-777-4253. Superintendencia Servicio de Salud, Organismo de Control 0800-222-SALUD, www.salud.gov.ar, inscripción 1285. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Todos pueden estudiar inglés con la mejor calidad académica y al mejor precio. CUI, Centro Universitario de Idiomas, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 23 idiomas, 10 sedes, certificados y diplomas UBA. Consulta en www.cui.edu.ar o al 5352-8000. Últimos días de inscripción. Vení al CUI. Aprende un idioma para toda tu vida. ¡Wow! Ahora en Subway, vení y llévate tu sub de pechuga de pollo de 15 centímetros por solo 18 pesos. Vos también vas a decir ¡Wow! Solo en Subway. Válido del 16 de febrero al 25 de marzo 2014, solo en tiendas participantes. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina.